Muy bien, bienvenidos a esta mesa redonda que concluye el Congreso Internacional sobre la prudencia y la confianza en psicología y en psicoterapia. Han sido exposiciones muy, muy interesantes, muy ricas. Y con esta conversación queremos ofrecer una síntesis acerca de la visión. La perspectiva ha sido homogénea. Ha resultado una imagen coherente basada sobre los principios de Santo Tomás, principalmente sobre la antropología cristiana en general, sobre los datos de la revelación, acerca de la conducta humana guiada por la razón natural y también por la razón iluminada por la fe, en orden al fin último sobrenatural del hombre, que es la beatitud eterna, la vida trinitaria, y en orden también a la felicidad humana, natural, imperfecta, la beatitud imperfecta, que ya conocían los filósofos. La consideración del fin es necesaria para ordenar los medios, que es justamente lo que hace la prudencia, da la recta medida de las operaciones humanas para conducirse hacia ese fin. El primer tema que quisiera invitar a tratar y a reflexionar por parte de cada uno de los participantes es tal vez el menos profundizado en estas conversaciones, es decir, el tema de la confianza, que es parte de la virtud teologal de la esperanza, pero que tiene también repercusiones en órdenes inferiores, en las otras virtudes, por ejemplo, en la fortaleza, y que tiene también su interacción con la prudencia, que como ya se expuso ampliamente, contiene elementos sensitivos. La prudencia tiene una relación con la confianza o con la seguridad, que no es solamente la seguridad de conseguir el fin por el auxilio divino, lo cual es propio de la virtud de la esperanza, sino que es también una cierta seguridad en la operación humana, que es necesaria para obrar rectamente. Por eso quisiera invitar en primer lugar a hacer una reflexión acerca de la confianza. Por ejemplo, el doctor Musalski nos podría ilustrar algo acerca del papel de la virtud cogitativa en la generación de una auténtica masa operativa, y los otros participantes también podrían agregar sus reflexiones. Facciamo un riferimento al collegamento tra fiducia e prudenza, il collegamento tra una sicurezza nell'operazione umana, una sicurezza che dipende non soltanto dall'aiuto divino nella virtù della speranza, ma anche da una sua partecipazione a livello della sensibilità, una partecipazione che dipende solo dalla virtù della fortezza naturale, non solo dalla virtù della fortezza soprannaturale infusa, ma anche dalla speranza. Dunque, inviterei ad ognuno di voi a fare una riflessione su questo. Talvez il dottor Musalski quiere cominciare con alguna riflessione. Sì, grazie, padre Ignacio. Come les va a todos? Buenas tardes. Sì, bueno, yo presenté una conferenza, come ustedes saben, sobre la relazione entre la cogitativa y la virtud de la prudencia, ¿no? Que es un tema bastante estudiado en los últimos tiempos, pero que a mi juicio merece ser reconsiderado a la luz de los textos de Santo Tomás y de sus principios filosóficos, ¿no? Como decía el padre Ignacio, la configuración absoluta de la personalidad no se logra si no es por medio también de las virtudes infusas, pero por supuesto tiene que haber una naturaleza bien dispuesta, incluso a nivel de la sensibilidad. Y, digamos, las potencias sensitivas, apetitivas y de conocimiento, tienen que tener una orientación hacia el bien de la razón, ¿no? Este es un tema que trata bastante Santo Tomás en varios textos, en la Suma Teológica, por ejemplo, y particularmente se detiene en los sentidos internos, en la estimativa o cogitativa humana, que tiene que tener una recta estimación de los bienes sensibles. Se trata de una facultad que está presente en los animales superiores, por supuesto también en el hombre, y que en este último caso tiene que servir al bien de la razón, especialmente al juicio práctico sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, sobre lo que debe hacerse y lo que debe evitarse en el campo moral, ¿no? Entonces, lo que explica Santo Tomás, sobre todo en sus últimas obras, en sus obras que son de madurez, en la Suma Teológica y también en los comentarios de Aristóteles, que la virtud de la prudencia, siendo una virtud intelectual y, por supuesto, perfeccionando, cualificando la inteligencia en primer lugar, alcanza también el nivel de la sensibilidad. En cuanto a estas potencias sensitivas, la imaginación, principalmente la cogitativa, digamos, se unen o se pliegan al acto de la inteligencia que conoce lo singular, ¿no? Y, digamos, mediante una orientación que va haciendo la inteligencia de estas potencias, a su vez estas potencias se van disponiendo rectamente para futuros juicios, ¿no? Futuros juicios sobre lo bueno y lo malo. Y también se va constituyendo una experiencia de índole sensitiva y, por supuesto, intelectual también, de la cual hablan mucho los psicólogos y también los estudiosos de la cogitativa en especial, ¿no? Y obviamente, digamos, cuando la cogitativa se encuentra bien dispuesta respecto de estos juicios intelectuales, la experiencia que se va configurando y que se va atesorando en la memoria, digamos, va dando paso a una, digamos, a toda una configuración de la mente, que se dispone rectamente para la recepción de la gracia, ¿no? Eso es un poco lo que trato en, bueno, lo que algunas de las cosas que trato en la conferencia, no todas, pero me parecía importante, digamos, ampliar un poco el panorama de lo que digo ahí, digamos. Me parece que el tema de la cogitativa es un tema sumamente importante, principalmente porque, digamos, toca también con el bien espiritual, ¿no? Está conectado con los bienes más altos a los cuales puede alcanzar el hombre, son los bienes sobrenaturales, ¿no? Bueno, no sé si con eso que digo quizás pueda dar pie para algún tipo de consideración de alguno de ustedes. Sí, sí. Ya, especialmente los invito a profundizar sobre el aspecto afectivo que corresponde a la confianza, a la seguridad, ¿no? No sos Stefano Parenti, doctor Stefano Parenti, se le vuole aggiungere qualcosa a questo riguardo, specialmente per ciò che concerne l'affettività, la fiducia. So che lei era interessato alla traduzione esatta della parola confianza, che come si traduce in italiano. Io ho proposto la traduzione di fiducia, non so se questo può dare la via una riflessione. Sì, penso che sia la fiducia. Io devo dire che nella mia relazione non ho tanto badato a questo aspetto, mi sono concentrato sulla prudenza. Devo dire che la questione però della fiducia è veramente centrale, secondo me, per l'esperienza che io ho della psicoterapia. E mi ricordo quel pezzo della Somma Teologica, la questione in cui San Tommaso della fortezza, quindi le questioni 123, 124, c'è poi una questione in cui si chiede quali siano le parti della fortezza, adesso vado un po' a memoria, e lui cita diversi autori per vedere le varie parti della fortezza, è uno dei principali, poi penso che sia il principale a cui si ispira per i nomi, è Cicerone, E Cicerone dice che questa cosa che mi sono un po' memorizzato a memoria, no? Denomina fiducia la preparatio animi, cioè l'avere l'animo pronto, no? Allora, questa è una cosa interessantissima, secondo me, nel senso che innanzitutto è una cosa molto bella da un punto di vista umano per tutti, no? Perché adesso. Questo è più il tema della fortezza che il tema della prudenza, però non è slegato dalla prudenza, perché noi sappiamo che non può esserci prudenza senza fortezza e non può esserci fortezza senza prudenza, perché le due sono assolutamente interlacciate. Lo vediamo nei pazienti, no? Perché soprattutto il tema della nevrosi, quella sviluppata da Rudolf Allers, per come lo capita io, no? Ha molto dentro questo tema. Rudolf Allers e Magda Arnold dicono delle cose molto interessanti, che al cuore della nevrosi c'è sempre l'elemento della paura, no? Del timore, della paura di affrontare gli eventi che la vita ti mette davanti. Infatti uno, il nevrotico, scappa dagli eventi di vita, no? Allora il tema della fortezza è necessariamente implicato, perché è quella virtù che corregge il timore, no? Che infatti è quella virtù che aiuta a essere audaci nei confronti delle cose di vita. E la cosa interessante è che questa analisi un po', potremmo dire, oggettivista, no? Di San Tommaso, in realtà scende anche nella dinamica più interiore quando fa questo accenno alla fiducia. E effettivamente nella Summa ne parla poco. Sarebbe bello avere un discorso più ampio sulla fiducia. Magari lei, padre Ignazio, che conosce San Tommaso in tutte le opere, io no, magari ci sono altri pezzi dove c'è questo tema, no? Però è bello perché lì dice che questa preparatio animo vuol dire che io devo essere pronto a fare il mio pezzettino nel caso in cui si presenti l'eventualità di doverlo fare. E infatti l'esempio massimo della fortezza è il martirio, no? Non è che noi dobbiamo tutti andare al martirio inteso proprio come morte, no? No, però dobbiamo essere mentalmente preparati a questo, no? Come psicologi, non so nei vostri paesi, ma in Italia io mentalmente mi devo preparare al martirio, perché su certi temi siamo talmente osteggiati anche dalla comunità professionale, che mentalmente tante volte mi ritrovo a pensare al martirio non fisico, grazie a Dio, però professionale sì, no? Perché su certi temi è difficile poter trovare un consenso, anche una libertà di poter parlare, no? Pensiamo a tanti temi classici dell'etica cattolica, ecco, sono molto contestati. Quindi questa confianza, questa nella virtù della fortezza, questa sicurezza, San Tommaso dice, in genere uno confida di qualcun altro, ma in un certo modo uno può, come dire, trasportare quest'altro in se stesso, sarebbe avere fiducia di sé, che è esattamente quello che il nevrotico non ha. Per cui questo è molto interessante, perché almeno per quanto riguarda me, la maggior parte della psicoterapia si fonda sullo sviluppo della, diciamo, la seconda parte della terapia, la prima parte è un po' come dice Rudolf Allers, un'analisi, no? Cioè uno guarda con la luce della ragione, accompagnato dal terapeuta a vede le cose che magari non vede, i fini impliciti, no? La seconda parte è quello dove, bene, ho capito che ci sono degli aspetti che nella mia vita, perché ho avuto una mamma di un certo tipo, un papà di un certo tipo, delle ferite di un certo tipo, non ci sono stati, allora mi esercito, mi alleno a esercitare certe virtù, tra cui la fortezza è la principale. Quindi la maggior parte delle mie psicoterapie passano da questa confianza. Non so se ho Bene, grazie. risposto. Sì, benissimo. Prima di ricominciare in lingua spagnola, forse Don Domenico Monteforte può aggiungere qualcosa sulla fiducia nella pedagogia di Allers, l'importanza della fiducia. L'importanza della fiducia. così. Bueno, tal vez. Ma io ho sempre pensato che la pedagogia, l'educazione, è una professione di santi, cioè di persone che hanno, che vivono nella fiducia, nella fede, nella fiducia. La lettura di Allers, questa frontiera di Allers che ho avuto modo di fare, mi ha confermato in questa cosa. Cioè, persone che hanno, gli educatori sono persone che hanno fiducia in, nella loro opera, che è possibile educare. Questa è una cosa bella, pensare che è possibile educare. Ho fatto gli esempi anche nella mia, molto brevi accenni, nella mia presentazione dei santi educatori che hanno avuto fiducia di educare, i santi di tutta la storia della Chiesa, ma soprattutto nell'Ottocento, Don Bosco, questi altri che hanno avuto la fiducia di educare, che poi tra l'altro Allers ha preso molto da Don Bosco, da quello che ho potuto apprendere. La fiducia nell'educare, poi la fiducia nella possibilità dell'educando, la possibilità che l'uomo possa incamminarsi nel bene. E poi la fiducia più grande dell'opera della grazia. Questa è la fiducia definitiva che dà il la finale alla possibilità, apre il cuore dell'uomo. Solamente la grazia, lo Spirito Santo, può aprire, come dice San Bonaventura, il cuore dell'uomo, anche San Tommaso. Solo lo Spirito, perché lui è verità, vita e vita, solo Cristo e il dono dello Spirito Santo possono aprire veramente il cuore dell'uomo. Per questo dicevo, la pedagogia, l'educazione è una professione di santi, cioè di persone che hanno fede, che hanno piena fiducia nell'opera, nel Dio creatore e nel Dio salvatore, fiducia nell'opera creativa che Dio ha creato l'uomo per il bene e nella possibilità del bene, di aiutarsi al bene, e nel Dio salvatore che ha portato a compimento questo destino dell'uomo, e l'ha salvato dal peccato. Ecco, questa è un'altra cosa che l'educatore non può non tenere in il peccato, cioè l'errabilità, lo sfuggire, e la possibilità di ritornare alla conversione, la possibilità di ritornare. E questi sono i caposaldi che reggono il compito educativo come possibilità, come gioco della categoria della possibilità. Però non possibile, e poi diventa, che arriva al massimo quando diventa non solo affidato all'opera dell'uomo, ma affidato all'opera dello Spirito Santo e all'opera della grazia che apre, che porta a compimento ogni opera umana. Questo vale per l'educatore come vale per il terapista, come se ben sottolinea Allers. Bene, grazie Don Mimmo. Sicuramente il dottore Chavarría e la dottoressa potranno illustrare una visione, la connessione tra la speranza, la prudenza e l'azione psicoterapeutica. Sí. O sea, espero que pueda. Tengo una conexión muy inestable, a ver qué llega a decir. A ver, primero que nada hay que decir que así como hay una confianza que es parte de la esperanza, como virtud teologal, en Santo Tomás la confianza es una parte de la magnanimidad, de la virtud de la magnanimidad. Santo Tomás trata de este tema en el Tratado de la Fortaleza y particularmente cuando habla de la magnanimidad pone a la confianza, que en latín es fiducia, y como parte de la magnanimidad. Y esto es importante tenerlo presente primero que nada, porque dice Santo Tomás, allí la confianza es una esperanza firme. Esto es lo que es la confianza, dice allí Santo Tomás, una esperanza firme basada en una seguridad en la verdad, y por eso también dice el nombre de fiducia, que viene de fe, una seguridad en la verdad. Y apoyándose en esa verdad, la persona que muchas veces cree a otro, la persona se siente firme en su esperanza, esperanza que se refiere al bien. Por eso Santo Tomás dice además que es más correcto decir que la magnanimidad, que la confianza es parte de la magnanimidad que de la fortaleza, porque la fortaleza se refiere al mal, la magnanimidad a los grandes bienes. Y la confianza es confianza en el bien. ¿Se me oye? Sí, perfecto, Martín. Sí, perfecto. Es que se me corta por momentos. Entonces, dicho esto, yo diría que, conectándolo con el tema de la prudencia, yo, dado que Santo Tomás, cuando habla del tema de la confianza, habla de confianza en sí mismo, pero también de una confianza que no es autónoma, no es solo en sí mismo, sino que es en uno con ayuda. Uno no es autosuficiente, es con la ayuda de Dios, básicamente, pero también con la ayuda de los demás. Me parece que se puede establecer una conexión entre el tema de la confianza y temas integrales de la prudencia, ¿no? Porque uno es dócil a una persona de autoridad porque confía en ella. Y yo creo que allí esto nos permite, digamos, afirmar de nuevo la importancia del lazo interpersonal para el desarrollo de las virtudes, porque digamos, las virtudes son perfecciones propias, pero son perfecciones propias que en gran medida se apoyan en el auxilio de otros, y esos otros son Dios, fundamentalmente, del cual dependen todas las virtudes infusas y no infusas también, en última instancia, pero también son las otras personas que nos ayudan a desarrollarnos en la virtud, como nuestros padres y el psicoterapeuta eventualmente también, ¿no? De allí la importancia de lo que en psicoterapia se llama la alianza terapéutica, ¿no? La alianza terapéutica debe basarse en la confianza, pero la confianza tiene que basarse en la verdad, ¿no? Esto es lo que, digamos, de alguna manera se me ocurre decir en este momento. Muy bien. Muchas gracias, doctor Echavarría. La doctora Yel, seguramente sobre la base de su experiencia psicoterapéutica, podrá agregar algo importante. Bueno, gracias, padre. Bueno, yo iba a resaltar un poco este último aspecto de la relación entre la confianza y la docilidad, que es fundamental. Es decir, hay un aspecto de la confianza que implica esta docilidad que yo expliqué un poco en mi ponencia, que era más circunscripto a un aspecto especial de la prudencia, que es la de las partes, que justamente para que, digamos, haya un proceso psicoterapéutico que sea beneficioso, tiene que existir esta docilidad, que es como una confianza puesta en la persona del terapeuta, pero que además para mí tiene otro elemento, que ahí tal vez no lo mencioné tanto, pero que tiene que ver con la causalidad ejemplar, es decir, hay algo de la confianza que tiene que ver con el hecho de que la persona tiene que percibir en la persona del terapeuta, o de cualquiera que nos guía, porque esto vale para un proceso pedagógico o para la educación que los padres le dan a sus hijos o cualquier crecimiento y desarrollo que puede tener una persona, la docilidad en cierta manera se basa en el hecho de que uno capta que el otro tiene algo de eso que yo quiero recibir como perfección, que lo tiene como perfección, porque la esperanza se funda ciertamente en que uno aspira a poder alcanzar algo que el otro tiene para dar de alguna manera. y por eso, no, como decía el doctor Martín Echavarría, es una docilidad que está fundada en la verdad, y esa verdad se tiene que traslucir en algo que uno ve como perfección ya realizada, de alguna manera, en esa persona o que nos guía o que nos enseña. Y eso hoy en día tiene gran importancia en la sociedad, sobre todo para las jóvenes generaciones, que creo que en parte carecen como de esperanza, digo en parte porque esta no es la única razón, evidentemente, porque no hay una percepción de un bien realizado o perfecto o como algo a alcanzar en los adultos. Es decir, los adultos últimamente se manejan como más bien refiriéndose o pretendiendo ser adolescentes o pretendiendo ser o son inmaduros. Entonces eso hace que no haya un desarrollo o una plenitud en la vida adulta que los jóvenes tengan como referencia o hacia la cual quieran acceder. Y esto vale, insisto, para todas las relaciones en donde hay una relación en donde hay uno que enseña y otro que aprende. Es decir, que el que enseña tenga ya de alguna manera eso que quiere transmitir. Y tenerlo hace que el otro pueda tener esperanza real de que eso pueda ser alcanzado, que esa pueda tenerse o que eso pueda hacerse. Y eso me parece fundamental en la práctica para la relación terapéutica. Es decir, que la persona perciba que esa persona que la ayuda realmente tiene algo de eso que él necesita, lo tiene como perfección verdadera, ¿no? Eso es lo que me parece que podría acercar en este momento a este punto en concreto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. En mi conferencia he tratado de conectar los dos temas a través de la noción de certeza. Efectivamente, en Santo Tomás, la palabra certitudo en latín, prudencia, y aparece como referir también a la esperanza. En los casos, naturalmente se da de varias maneras, se dice análogamente, la certeza es la inteligencia que ha alcanzado su objeto. Se da cuando hay una evidencia en el conocimiento de la realidad. Ahora, esa certeza, naturalmente, no puede ser total en las condiciones actuales de la vida humana, pero es fundamental, lo humano. Y eso no solamente en el aspecto cognoscitivo, intelectivo, práctico, una certeza en el operar práctico que es propia de la inteligencia informada por la virtud de la prudencia, y esa certeza, esa seguridad a su vez desciende hacia las potencias de la sensibilidad y configura incluso los aspectos afectivos, no solamente las potencias cognoscitivas de la parte sensitiva, sino también las potencias afectivas. Entonces, hay como una seguridad en el obrar, incluso en el obrar externo y hasta en la gestualidad, que desciende de alguna manera y por procesos complejos hacia las potencias sensitivas desde la inteligencia. Ahora bien, Hay concepciones psicológicas contemporáneas que proceden de manera inversa. Es decir, a partir del establecimiento de una certeza, de una seguridad externa, se pretende un resultado al nivel de la inteligencia, una reforma en el ámbito de lo cognitivo. Es decir, a partir de una reforma de la conducta para adquirir una certeza, se pretende llegar a una concepción segura en el orden intelectual. Ahora, Este modo de proceder tiene el riesgo de tapar una forma de neurosis y regenerar otra forma de neurosis diferente. ¿Qué se podría decir a partir de la experiencia psicoterapéutica acerca de este punto? Acerca de la certeza que conecta la prudencia con la esperanza y también con la fortaleza, la magnanimidad. ¿A quién le pidió, padre? Bueno, al que esté inspirado, sí. Hablo yo. Ya que estamos. Muy bien. Bueno, me gustó mucho lo que comentó Stefano Parenti sobre el miedo como contrario a esa fiducia, esa confianza, que se complementa con lo que dijo Martín, respecto a que la confianza pertenece a la virtud de la magnanimidad más que de la fortaleza, porque la magnanimidad se refiere a un bien y la fortaleza a un mal a enfrentar. Entonces sí, ciertamente la persona pusilánime, que no tiene magnanimidad, no confía en su propia posibilidad racional, por el ejercicio de la recta razón, de alcanzar un bien en la realidad y tener luego experiencia de que este bien es verdadero. Entonces, tener la certeza de su buen obrar. Esa certeza de su buen obrar es algo que no se puede inventar, como usted decía, padre, es algo que comienza en la inteligencia, en el conjunto de las potencias, casi podríamos decir en el corazón, puesto que la voluntad también interviene en este camino del juicio prudencial, que ha de hacerse con confianza. ¿Por qué? Porque, como usted bien dijo, es parte la confianza de la virtud sobrenatural de la esperanza, y también de una esperanza natural, puesto que, bueno, ya que hablábamos de partes integrales, hay una providencia en la prudencia, es decir, yo proveo a mi pequeño futuro, a mi avance hacia el fin último, con el acto prudente. Entonces, confío de que ese bien al realizarse me abre camino, me abre expansión existencial. No sé si decir que se trata de una confianza en uno mismo, sino más bien en una confianza de lo bien hecho que estoy, en una confianza de por el ejemplo también de los demás que me han ayudado y me han acompañado, pues no estoy solo en el ejercicio del acto prudencial y tampoco estoy solo en esta experiencia de que las cosas están bien hechas, ¿no? Digamos, de que yo puedo obrar el bien como los demás obran el bien en relación a mí. Y bueno, en psicoterapia esto se ve muchísimo, ¿no? El miedo incluso es usado por el enemigo como ese gran enemigo de, ¿no? El miedo como enemigo de el buen obrar, de la posibilidad de obrar bien, de tener esa solicitud, esa valentía, ese coraje, ese deseo de obrar el bien como algo posible y que me encamina a un futuro. Por eso su relación, la relación entre la prudencia y la esperanza que marca este elemento de confianza, ¿no? La confianza en psicoterapia, la confianza como algo que hay que infundir. Digamos, relativamente, el terapeuta tiene que infundirla en el paciente. Bueno, eso podría decir, padre. Bueno, muchas gracias. Sí, Leticia, por favor. Se escucha. No tenía el micrófono, perdón. Gracias a todos mis compañeros porque me han ido iluminando muchísimo en estas jornadas respecto de lo que hacemos cotidianamente los terapeutas al interior de nuestros consultorios. A la doctora Patty Chell le agradezco mucho, a la doctora Selmira también, al doctor, a todos y cada uno, ¿verdad? A Martín Echevarría, a Mariana, a Claudia, porque, y bueno, especialmente también me sirvió mucho lo que decía ahorita Domenico y lo que dijo también el padre Anderegen. Sobre, me queda clarísimo que el hacer del psicólogo es un hacer que es prudencial, eminentemente y esencialmente prudencial, es un hacer y un saber prudencial. La gente que viene a nosotros, a mí me tocó el tema de la docilidad y su aplicación en la psicoterapia. La gente que viene a nosotros en la consulta son gentes que vienen desesperanzadas en muchos momentos, que traen una desconfianza muy grande en sí mismo y en los demás, vienen muy quebrados muchas veces en la esperanza también, ¿no? Entonces, bueno, reconocer cómo el hacer del psicólogo, lo decía Patty Chell muy bien, el hacer del psicólogo en construir esta relación prudencial de gobernanza sobre el paciente, nos lleva a lo que decía Domenico, a hacer una tarea que implica nuestra propia santidad, ¿no? Esta operar creativamente con el hecho de hacer al hombre acercarlo al bien. Y esto es me lleva también al pensar en que si no hay docilidad y la docilidad acompañando la prudencia, por supuesto, y si no hay recta razón y prudencia, por supuesto no puede haber seguridad, lo que comentaban. Hoy las personas quieren su certeza en cosas, como lo decía bien el padre Anderegen, en técnicas, en procedimientos rápidos, sus mismos impulsos los llevan a ser imprudentes, y en esto, Carlos, me diste una cátedra excelente, clarísima, de cómo la imprudencia la podemos tener nosotros, pero también los gobernantes, los padres de familia. Y en esto tenemos que hacer una labor psicológica y pedagógica de rehacer, ¿no?, las virtudes y de acompañar las virtudes con esta apertura al bien, a la bondad, a la belleza y a Dios. Y estas certezas, el ser humano tiene que irse dando cuenta y hay que ayudarle a que se dé cuenta que no pueden darse si no es a través de esta relación que decía, bien decía Martín Echevarría, la relación interpersonal es fundamental, primero con el terapeuta, no se puede generar si ellos no les damos esta confianza, pero no son dóciles también y no son prudentes para encontrar el buen consejo, el buen hacer, el buen actuar, los buenos medios, la caución, la solercia. Porque muchas personas piensan o pensamos o pensábamos que la docilidad era lo contrario, era ser timorato, lento, no seguro, y es al contrario. La persona que tiene prudencia y que tiene docilidad es la persona que más va a valorar el hacer las cosas con la razón recta y con toda el cuidado y con la disposición y el discernimiento que se quiere. Entonces, bueno, creo que es un tema vital. Y yo agradezco muchísimo a cada uno de ustedes, incluso los temas sobre la personalidad que es neurótica y cómo tiene que ver mucho con una personalidad imprudente, ¿no? El ver rasgos de la personalidad, como nos los expresaba Martín, cuántas de las bases de las problemáticas y patologías que tratamos los psicólogos están como a la par de estas enfermedades de la prudencia, ¿no? De estas enfermedades de las virtudes humanas. ¿Cuántos lo vemos y lo verificamos en el día a día en nuestros pacientes? Pero también hay algo esperanzador. Es vital la relación de adherencia y docilidad del paciente, pero esta se va a dar y se va a generar en tanto en cuanto ellos se sientan seguros con nosotros de que pueden encontrar prudencia en nosotros, pueden encontrar también esta docilidad a la verdad y pueden encontrar esta forma creativa, de valentía creativa, a la que nos ha invitado el Papa también en este año de San José, para conducir a las personas al bien, ¿no? Entonces yo agradezco muchísimo, de verdad, Carlos, con lo que tú comentaste en tu ponencia muy breve y muy precisa sobre la imprudencia nos dejas, igual que cada uno de ustedes, Martín, nos dejan vías que yo sí creo que tenemos que seguir investigando, indagando y creciendo en estos temas. Gracias. Gracias a ti, Leticia. Muchas gracias. Gracias. Leticia ha usado una expresión para introducirme en el otro tema. Sí, por favor, Claudia. Digo, redondeando un poco lo que ya todos han dicho, ¿no? Que ser este referente prudente, sea como terapeutas, obviamente, o como lo mencionaban, como papás o como formadores en general, y también ser prudentes nosotros y dóciles, ¿no?, a seguirnos formando y apegando a la verdad, ¿no? Nada más eso, para redondear un poco lo que todos, y de verdad gracias a cada uno. Eso es todo. Gracias. Selmira, no sé si querés decir algo todavía vos. Bueno, no, quizás comentar un poco esto de la confianza. O sea, toda mi disertación fue justamente en esto, ¿no? Frente a una cultura que no cree en la felicidad, por supuesto eso está en Freud, ¿no? La felicidad es imposible, entonces hay que buscar sucedáneos, ¿eh? Y entonces se buscan una serie de sucedáneos siempre. Cosas a veces malas, ¿no? Y hasta a veces contra natura, perversas, simplemente porque no hay confianza en que se puede ser feliz. Y entonces un poco mi disertación fue sobre esto, ¿no? O sea, volver ya en la psicoterapia a decirles que la vida feliz es posible. Por supuesto la esperanza sobrenatural, pero también esta felicidad imperfecta en esta vida, y que es posible con la vida virtuosa, con una buena vida cristiana, pero sobre todo frente a una cultura donde ve que es imposible la felicidad, ¿no? Porque ya está muy metida, digamos, en la cultura, ¿no? Sobre todo después buscando sucedáneos, ¿eh? Bienestar, cosas que no son la felicidad y que lo alejan, ¿no? Bueno, creo que era un poco esto lo que yo también quería expresar en mi conferencia, sobre la importancia de que en la psicoterapia se haga ver esta confianza de que la vida no es solo un escapar a la desgracia, no es un escapar a la desgracia, como dice el psicoanálisis, ¿no? La vida es justamente buscar esta vida feliz, que Dios realmente la quiere y que nos la quiere darnos si nosotros accedemos, ¿no? Bueno, creo que esto era más lo que quería decir, ¿no? Gracias, Elvira. Para agregar algo más, aunque creo que ya está dicho todo, creo que otro de los aspectos que se puede conectar el tema, ¿no?, con la prudencia y con la confianza, tiene que ver con el hecho de que a través de la prudencia el terapeuta ayuda a poner orden, ¿no? Ese orden es un orden que no solamente es de las acciones inteligibles, irracionales que va haciendo el paciente, sino también un orden que se va dando interiormente, ¿no? Y entonces, en la medida en que se va dando esa relación entre confianza en el consejo y en la guía del terapeuta, y la experiencia del orden interior y del orden exterior de la propia vida que la persona va teniendo, va aumentando esa esperanza, ¿no?, natural, y bueno, si Dios infunde la sobrenatural, también la sobrenatural a través de la gracia en la consecución del bien, ¿no? Entonces me parece que realmente cuando ejercemos la prudencia en el ámbito del consejo terapéutico, bueno, hay una paz que es producto de ese orden que la persona va logrando a través de una buena guía. y esa paz, que tendrá niveles, pero que tiene esta dimensión sensitiva que el padre Ignacio señalaba al principio, que también creo, entiendo que el doctor Musalki quería manifestar en todo este ordenamiento antropológico de lo sensitivo y de lo propiamente espiritual, se va experimentando, ¿no? Entonces, bueno, eso es un aspecto más que me parece bueno tener en cuenta en relación de lo que dice Santo Tomás, ¿no? Que propio el sabio es ordenar. Bueno, en esta dimensión práctica el terapeuta ayuda a eso, ¿no? A poner orden y, ¿no?, en relación al bien, ¿no? Muy bueno, Pablo. Bueno, muchas gracias por todas estas intervenciones. Tema, en cierta manera, más polémico, quisiera introducir una cierta discusión, a partir de la última parte de la conferencia del doctor Stefano Parenti, en la cual encontramos una cita del doctor Marchesini referida a la enfermedad psíquica, la relación entre vicio y enfermedad psíquica. Allí, por lo que pude entender, se hace una distinción entre la esencia de la enfermedad psíquica y el vicio. El vicio no correspondería a la esencia de la enfermedad psíquica. Esta estaría radicada en un aspecto más profundo. La palabra profundo es un símbolo que tiene una aplicación importante en el psicoanálisis freudiano. En la explicación de Stefano Parenti está aplicada a la cogitativa principalmente y a los niveles sensitivos. Como que la enfermedad psíquica radica en lo profundo de la personalidad entendida por la parte sensitiva, sea cognoscitiva, sea afectiva, y desde esta profundidad se condiciona la operación de las facultades superiores habituales, se condiciona también al hombre normal. El debate se podría establecer sobre el hecho de que la época que es verdad, porque una causalidad de los niveles sensitivos, si la explicación no debe ser completada con un punto de vista más formal, porque también puede haber una enfermedad psíquica y tal vez entendida de una manera más profunda si consideramos la desviación propia de la voluntad, la desviación de la inteligencia y los vicios que corresponden a estas desviaciones. No so, Stefano, se hay capítulo español o la spiegazione che ho dato? Più che altro la mia connessione era un po' instabile. Se ha voglia di ripeterlo brevemente in italiano, penso che anche gli amici italiani sarebbero contenti comunque. Certo. Senz'altro. Verso lento a una distinzione tra l'essenza della malattia psichica e il vizio. Dunque, dalla citazione del Marchesini scaturirebbe una visione secondo la quale la malattia psichica non corrisponde, non è essenzialmente una deformazione relazione della cogitativa e dell'appetito irascibile, dell'appetito concupiscibile. E il vizio sarebbe estraneo alla malattia psichica. Dunque, è chiaro che questa visione è vera, specialmente dal punto di vista della causalità materiale, perché c'è una disposizione cattiva nella sensibilità e questo ha delle risonanze nelle potenze superiori, ma si potrebbe pensare anche l'inverso e forse con una radicalità maggiore, cioè che il vizio, la deformazione a livello della condotta volontaria, soprattutto quando è stabile, produce un effetto nella sensibilità. E dunque la malattia psichica dal punto di vista materiale senz'altro è causata da una deviazione a questo riguardo, e ciò è stato indicato chiaramente innanzitutto da Alfred Adler e poi dallo stesso Allers. Ma dall'altra parte sembra che ci può essere una malattia psichica, un vizio e una nevrosi che sorge da una cattiva volontà. Dunque, non so se puoi spiegare qualcosa a questo riguardo e poi sarebbe molto interessante sentire il tema della malattia psichica. Sì, allora, io senza la pretesa di fare chissà che teoria, perché io sono uno psicoterapeuta clinico, per cui, come dire, sono un appassionato di San Tommaso, ma di sicuro non sono un espertone come tutti gli altri relatori, invece, no? Che lo studiano da molti più anni di me. Però a me, e seguendo un po' Roberto Marchesini, che ha riflettuto prima di me su questo tema, è parso che un fraintendimento grande che anche ha ostacolato lo sviluppo di una psicoterapia realmente cattolica fosse l'equiparazione tra il vizio e la malattia mentale. Per cui se la malattia mentale è un vizio, la terapia è la virtù, no? Che non è che fa male, però è come se tutto il percorso del nevrotico rientrasse in una buona direzione spirituale. Questo non è verissimo per tutte le patologie, anzi direi che le patologie principalmente nevrotiche, adesso facciamo degli esempi così ci chiariamo, no? Le compulsioni, no? Ci sono quei pazienti che arrivano e ti dicono: io voglio smetterla, io voglio, tento, faccio un sacco di tentativi, pensiamo alle compulsioni sessuali, la dipendenza da pornografia. Ho tanti pazienti con la dipendenza da pornografia che mi dicono: non ne posso più, è una tortura, eppure non riesco a non smettere. Questo non riesco sta a indicare che non siamo più tanto nel campo della volontà, anche se tutto passa dal campo della volontà, così come dalla facoltà intellettiva della ragione, tutto passa lì. Però che l'origine materiale, come giustamente dice lei, nel disturbo probabilmente altrove. Ma io avevo ragionato anche sul fatto, cioè le questioni, quelle molto belle, mi aiuti Padre Ignazio, della prima seconde, mi sembra 77-78, quando si interroga sulle cause del peccato e dice, sono tre sostanzialmente, adesso vado a memoria, una che dipende dalla ragione ed è l'ignoranza, una quando dipende dalla volontà ed è la malizia, e una quando dipende dall'influsso delle passioni ed è la debolezza, no? Che intacca il giudizio della volontà, scusate, il giudizio della ragione e poi l'operato della volontà, no? Ecco, potremmo dire che la nevrosi è una forma particolare di questa debolezza, dove però non è tanto nella parte appetitiva, ma nella parte conoscitiva. Almeno questo è quello che ho capito io e che è risultato abbastanza decisivo, perché quelli che arrivano con delle ferite del passato, su cui tra l'altro insiste tanta psicoterapia contemporanea di stampo, per esempio, americana, no? Tante ferite in infanzia, in adolescenza, hanno lasciato dei segni, no? E questi segni cosa sono? Hanno educato o diseducato la viscogitativa nel riconoscere un bene, nel dare un giudizio particolare di un oggetto che può essere bene o male. Anzi, in generale succede questo, che quando c'è l'elemento del piacere, la cogitativa tende a dare un giudizio valoriale particolare, come fa la cogitativa, di bene a un'esperienza piacevole, anche se è molto negativa, no? Per esempio, tanti pazienti raccontano, per esempio, di quelli che hanno avuto un abuso sessuale infantile. Ne ho sentito uno, tra l'altro, anche oggi, che quando racconta dell'abuso subito a 8, 9, 10 anni, ne parla in due modi. Da una parte come una violenza che fa soffrire, eccetera, eccetera, no? Negativa. Dall'altra, ma ho provato piacere, ma comunque è stato un momento positivo in senso lato, diciamo, no? E quando si va a fondo di questo positivo in senso lato, qual è l'elemento positivo? Per esempio, che sono stato guardato, che sono stato cercato, che no? Tanti si ricordano gli occhi di questi abusatori, abusanti, no? Perché li guardavano, li cercavano. Quindi lì, tra virgolette, c'è stato un colorare di bello qualcosa che è molto negativo, no? Ecco, questo, ferita, ferita dopo ferita, nel presente, quando li incontriamo da adulti, queste persone hanno avuto, rispetto a certi oggetti simbolici legati a quelle esperienze, gli viene naturale, potremmo dire così, ecco, vedere quegli oggetti come aspetti positivi quando non lo sono, ok? Quindi questo è un modo... Questa è una strada, non si nega l'altra strada, anche San Tommaso, tra l'altro, lo dice quando parla dell'intemperanza, no? Oggi le dipendenze. L'altra strada è, a forza di scegliere volontariamente una cosa sbagliata, si genera una compulsione, no? Tanti ragazzini cominciano con le droghe volendole scegliere e poi non riescono più a dirne di no. Io ho tanti ragazzini che fumano l'hashish, che hanno cominciato perché lo facevano tutti, cioè per dei motivi poco, insomma, non particolarmente, non negativissimi, no? Benché l'atto sia molto negativo, che però poi arrivano, a forza di usare l'hashish, a non poterne fare a meno. Per cui dalla dipendenza volontariamente scelta si è passati alla compulsione, e dicono io vorrei smettere ma non riesco. Quindi, come dire, sicuramente ci sono entrambe le vie, non so se ho chiarito... Oh no. Comunque volevo precisare che la mia e soprattutto quella di Roberto Marchesini, che è stato il primo a introdurmi in questa affascinantissima questione, derivava soprattutto dall'esigenza di smarcare tanto fraintendimento che probabilmente non so se anche negli altri paesi, ma qui in Italia c'è stata sulla psicoterapia, no? Per cui... anche volendo un po' combattere tutta questa psicanalisi che negli anni 70-80 c'è stata enormemente, però si avevano due tendenze: o si demonizzava completamente la psicoterapia come inutile e maligna, oppure si diceva basta seguire la direzione spirituale, no? Questa via di mezzo penso che invece renda giustizia, quella quindi di vedere che c'è uno specifico della psicoterapia, che è quello che parte dalla cogitativa, non so, che di cui non parla la direzione spirituale, perché la direzione spirituale è l'educazione alle virtù, no? Quindi è più concentrata sull'aspetto volitivo. Ecco, questo specifico della psicoterapia mi sembra che dia un po' ragione a entrambe le parti e faccia vedere bene qual è la nostra strada, che non è alternativa alla tradizione, ma che sicuramente aggiunge un pezzettino alla tradizione, senza negarla. Bene, grazie Stefano. Talvez la dottora Schell quiere aggregar algo sobre este tema che è molto importante. Bueno, con temor y temblor me atrevo a decir algo con este tema, porque no es un tema que estudié específicamente, pero sí que entiendo que ahí los demás podrán completarlo mucho mejor que yo, seguramente. Me parece que después también Hernán Musalski quería decir algunas cosas, pero me parece, digo, porque vi como una manita levantada, no sé, pero bueno, yo diría que en este tema puntualmente hay que distinguir varios niveles, ¿no? Porque es verdad que hay un nivel propiamente sensitivo y un nivel propiamente espiritual, y que la conexión en el caso de las enfermedades psíquicas en esos dos niveles es a veces o muy evidente o a veces más sutil. Es decir, en el caso justo que él mencionó de la pornografía o tal vez de los vicios sexuales, puede haber una conexión todavía más evidente entre algo que se da a nivel espiritual y algo que se da a nivel sensible. Y entonces a veces se puede, lo sensible puede estar condicionado por un vicio que tiene un origen espiritual, pero que después, una vez rectificada la dimensión espiritual, es difícil rectificar la dimensión sensible, que queda condicionada por ese vicio, más allá que en el orden espiritual o en el orden de la inteligencia y la voluntad ya la persona tenga esa intención de modificarlo. Como lo explica Santo Tomás cuando habla de que la gracia, dice, llega primero a la mente y después al resto de la persona. Es decir, la gracia hace que primero se ilumine la inteligencia de la persona y la voluntad. Pero eso no quiere decir que la sensibilidad vaya a responder automáticamente a esa rectificación que se produce en el orden espiritual, y por lo tanto pueden quedar a veces condicionamientos en el orden sensitivo que son más difíciles de revertir, que requieren de una purificación muy profunda. Bueno, el Padre siempre ha insistido mucho, esto es un poco el sentido también de la noche oscura del sentido, para que esa rectificación que produce la gracia alcance a todas las dimensiones de la persona, claro, se requiere una purificación muy profunda y un proceso muy profundo. Que no necesariamente el terapeuta puede tampoco a veces rectificar en una psicoterapia, ¿no? Porque ahí también es donde el punto de unión entre lo terapéutico y la dirección espiritual también es difícil de establecer. No es que el director espiritual se ocupa solo de la dimensión de la voluntad y de la inteligencia, y el psicoterapeuta solo de la dimensión sensitiva, ¿no? Eso me parece por un lado. Pero puede haber, digamos, me parece, algunas desviaciones o algunas patologías muy puntuales que sí pueden estar muy circunscriptas a un ámbito estrictamente sensitivo, pero para mí ellas son situaciones muy puntuales, ¿no? Es decir, cuando una persona, por ejemplo, en el caso de ciertos TOC, ¿no? Es decir, o de algunas manías que puede tener alguna persona, que pueden tener algún origen en la educación, pero que después cuando la persona también adquiere el uso de la razón, pueden integrarse después en una estructura viciosa, ¿no? Ahí me parece que son niveles que a veces son difíciles de distinguir en el conjunto de la vida de una persona, que uno puede hacer alguna distinción, porque sí, puntualmente podría haber algo que tuviera un origen sensitivo puntual, pero que después integrado en una persona madura con el uso de su inteligencia y de su razón, es muy difícil que queden solo circunscriptos en el ámbito de lo sensitivo exclusivamente, ¿no? Eso es lo que a mí me parece desde mi experiencia. Después entiendo que hay que hacer distinciones más precisas desde un punto de vista teórico, que tal vez otros lo puedan hacer en este momento mejor que yo, ¿no? Ahora no me animo porque son temas que habría que dedicarle tal vez una disertación entera, ¿no? O un curso directamente entero, porque sí que es un tema fundamental, ¿no? No sé si con esto aclaro algo o... Sí, no, es un tema muy complejo porque hay que abarcar la acción psicoterapéutica considerando toda la complejidad, exacto, de las situaciones, que son muy variadas. No se puede reducir a un solo tipo de situación. Es decir, es verdad que hay elementos de la parte sensitiva que condicionan, pero hay que estudiar qué tipo de condicionamiento es y qué causalidad tiene este condicionamiento sobre las operaciones intelectivas y voluntarias. No, y que la acción terapéutica, por otra parte, no... la desviación en la voluntad produce un efecto en la sensibilidad. No, y que la acción terapéutica no podría ser tampoco nunca directamente sobre lo sensitivo inmediatamente, es decir, digamos, siempre también actuamos en la persona a través del uso de su inteligencia y de su voluntad, y usando nosotros nuestra inteligencia y nuestra voluntad, es decir, es impensable una acción terapéutica estrictamente orientada solo a lo sensitivo, sería como muy conductista, digamos. Para agregar alguna cosa más, sí. También creo que hay que tener presente que cuando uno habla de hábitos, por ejemplo, en el caso de los hábitos viciosos, en el caso de los virtuosos, Santo Tomás dice que el hábito virtuoso es un sello de la razón en la sensibilidad, ¿no? Por lo tanto, también se produce el ordenamiento de la sensibilidad, así que en el vicio, sobre todo en algunos tipos de vicio, se produce un desorden que no es solamente de la facultad espiritual, como acaba de mencionar el padre, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que una de las dificultades que se da en el ámbito para los psicólogos es a veces considerar cierto tipo de acciones compulsivas o automatismos como si solamente tuviesen una causa o biológica o sensitiva. Y a veces el mismo vicio produce involuntarios, ¿no? Y entonces esos involuntarios, que muchas veces son los que se denominan síntomas, son productos del desorden de la sensibilidad de un hábito que a veces se adquirió libremente, ¿no? Ese aspecto me parece que también hay que tenerlo en cuenta, porque es como las fobias, ¿no? ¿Qué sé yo? Uno engendra determinadas fobias, pero muchas veces hay un consentimiento a un temor en el desarrollo de la configuración de la personalidad, ¿no? Entonces, me parece que eso es, también es importante. Y bueno, evidentemente, como justo todos estos trastornos y como la pasión es un movimiento anímico con transmutación corporal, claro, siempre hay una disposición corporal que interviene y a veces eso puede dar lugar a equívocos, ¿no? Además de que hay que distinguir también la enfermedad médica, ¿no? Porque muchas veces uno habla de enfermedades psicológicas en general y a veces hay trastornos orgánicos concretos, ¿no? Eso mencionaría, ¿no? Como para agregar algo. Padre, voy a agregar algo también sobre esto. Creo que, Leticia, por favor. Sí, la tendencia en psicología está teniendo una dirección interesante con esta parte cognitivo-conductual. Se le está dando más importancia a esta parte afectiva, emocional, sensible, pero conectada también a lo que sería el desarrollo de la reeducación, y aquí pueden entrar muchísimo las virtudes. Entonces, independientemente del origen, digamos, de etiología, de diagnóstico, de las causas que hay, la parte cognitiva y la parte de ir desarrollando virtudes y cualidades en el sujeto hacen que se enfrente mejor la enfermedad. Entonces creo que esto es un punto que nos puede llevar a buenos encuentros de la integralidad del ser humano como unidad. Gracias. A ver, Hernán Musalski, ¿qué nos puedes decir desde un punto de vista más teórico, más filosófico? Totalmente de acuerdo con lo que manifestaron. Y no, recordaba cuando hablaba Estefano de la división de la cual habla Santo Tomás, ¿no? Que al vicioso le parece algo según el sentido y algo según otra cosa según la razón, con el ejemplo que estaba dando. Y yo creo, sin ser psicólogo, me parece que, digamos, la tarea del psicoterapeuta tendría que ser la de lograr la unificación en el ser humano, digamos, ¿no? Que es lo que hablaba el otro día el padre Ignacio también. Y desde el punto de vista de Santo Tomás, me parece que esa unificación, en el caso del hombre, siempre se da a partir de la razón, ¿no? Es imposible pensar que la unificación de la personalidad se logre a partir de las potencias sensitivas, como algunos lo dicen, o a partir de la cogitativa. Eso es lo que me parece. Y por otro lado, pensar, por lo que había dicho Patricia hace un rato, ¿no? Pensar quizás, no soy psicólogo, lo voy a repetir, pero quizás en una psicoterapia que solo actúe sobre los sentidos internos, con presencia de la razón, quizás es pensar que el ser humano podría ser como una especie de animal que hay que adiestrar, digamos, ¿no? Porque eso es precisamente lo que hace el adiestrador. Como el irracional no tiene razón, entonces va imperando los sentidos del irracional. Pero el ser humano esto no es así, digamos. Él tiene que conducirse mediante sus potencias superiores, digamos, ¿no? Principalmente la inteligencia y la voluntad. Y me parece también, por último, que está en juego aquí también, ¿no? Está presente el tema del conocimiento por connaturalidad, que creo que no lo hemos mencionado, que trata Santo Tomás y que también es una doctrina aristotélica, ¿no? Evidentemente la rectificación de los apetitos, principalmente de la voluntad, pero también de los apetitos sensibles, va haciendo que esa unificación se vaya haciendo cada vez más real y que se vaya alcanzando más certeza sobre el bien, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que estuve pensando. Muy bien, tal vez quisieran agregar algo, Claudia Tarasco y Carlos Durán. Pues bueno, yo creo que de alguna manera pues ya lo han tocado todo, ¿no? Efectivamente hay que educar siempre pues apelando a, digamos, al paciente en su facultad, en su razón, y tratar de iluminarlo con esta razón y esta verdad objetiva. Pero desde luego, lo mencionaba ahorita muy bien Hernán, o sea, no es adiestrarlo, ¿no? Sí es reeducarlo, pero iluminándolo para que él tome su decisión, porque al final, pues la libertad es esa esencia que, bueno, esa capacidad que nos regala Dios y que hay que ayudarlo a que la sepa utilizar bien, quien acude a nosotros como ese referente prudente, pero la responsabilidad debe de ser siempre del paciente, ¿no? De la persona que pide ayuda. Creo que nada más sería un poquito lo que yo puntualizaría, ¿no? Nada más como extra, porque ya han dicho mucho. Gracias. Yo quisiera agregar también desde el punto de vista... ¿Carlos? Sí. Desde el punto de vista de la integralidad, sea del ser humano y de la profundidad, de la complejidad de su estructura, también de la complejidad que requiere una ayuda humana, una asistencia humana. Entonces, sí, al interno de lo que se hace en la psicoterapia, como decía el doctor Estefano, ir a la raíz, que no sería, digamos, la terapia, la virtud, sino algo más profundo, pero entonces también la complejidad de la estructura humana requiere una sanación de la naturaleza, que la naturaleza no se puede autodar, y que claro, en este punto es necesaria la gracia de Cristo, que es la que es capaz de penetrar hasta la raíz más honda de la persona y sanar. Por ejemplo, en el caso de muchas personas que tienen ciertos vicios, no es lo más habitual, pero muchas veces pasa, en los casos en los que no es habitual pasa más despacio, pero pasa. Y es que la naturaleza se termina sanando. Por ejemplo, que tienen un vicio, reciben una gracia particular y de un momento al otro no lo hacen más. Entonces, precisamente es porque hubo una corrección por medio de la gracia de Cristo de una naturaleza que estaba herida en sus más hondas raíces, con influjo hasta las partes más externas, ¿no? Hasta la sensibilidad. Entonces, claro, la gracia de Cristo nuestro Señor, creador de la psicología humana, pero también santificador y redentor de la misma, que es capaz de penetrar hasta lo más profundo de la humanidad, de la estructura humana. Muy bien. Bueno, por último, tal vez Selmira quiere hacer una síntesis a partir de su experiencia, especialmente en relación a este tema de la sanación de las enfermedades de las personas concretas. Bueno, quizás la síntesis bueno, que yo pongo tanto énfasis que el psicoterapeuta tiene que ser un instrumento de la gracia, que si no tenemos en cuenta la gracia, si, si trabajamos solo desde un punto de vista natural, es cierto que no puede haber una verdadera sanación. Entonces, me parece que también esto de hacer una psicología cristiana, que es tan importante lo que estamos haciendo, para que realmente haya una concientización de que tenemos que ser psicólogos cristianos y que llevemos a la gente en un camino, hacia un camino de la gracia, ¿no? O sea, que bueno, motivarlos, iluminarlos, como decía Claudia, hacia el camino de la verdad y el camino de la gracia. No hay otra forma, porque realmente, o sea, si son cosas muy, muy accidentales, bueno, muy limitadas, bueno, puede pasar, pero en cosas profundas no hay otro camino. O sea, no hay otro camino porque sin duda esa sanación que es muy profunda necesita, como decía recién Patricia, purificaciones, necesita un camino que es el camino de la gracia. Bueno, yo creo que esto es lo más importante, sobre todo para, no sé si cerrar, pero para decir de la importancia de estas jornadas de psicología cristiana, que los psicólogos tenemos que cambiar de mentalidad. O sea, esa psicología que nos enseñan en todas las universidades, no es cierto, o sea, no, realmente no es factible. Si uno no tiene en cuenta esa dimensión más profunda, que es la de la vida y la gracia, la que verdaderamente sana al hombre es la gracia. Entonces, bueno, por eso la importancia de estas jornadas, para que la gente se dé cuenta de que realmente hay que cambiar, hay que evangelizar la psicología. Es lo único que puede curar. Bueno, creo que esto es todo. Muy bien, muchas gracias a todos los participantes. Creo que estas jornadas pueden ser enriquecedoras. Espero que también podamos publicar los textos para una reflexión más, más detallada, más detenida. Y en nombre del Instituto Internacional de Santo Tomás de Aquino y de San Juan de la Cruz, agradecemos a todos los participantes, a los que han seguido estas intervenciones y a los que las verán en el futuro. Y los invitamos para nuestro próximo congreso, que tendrá como tema la relación entre la metafísica y la teología, a finales del mes de agosto del año 2021. Muchas gracias a todos por su participación.